pensar y quiero tocar. Yo no me voy hasta me des todo de ti. Hoy yo no puedo esperar hasta que me des lo que yo quiero, por eso no pares. Hoy yo no puedo esperar hasta que me des lo que yo quiero, por eso no pares. Es muy lindo y con cariño es para mí.